Bien, aquí seguimos en más temprano que tarde. Y bueno, la suerte a veces ayuda al periodismo. Aquí la suerte y algunos amigos que colaboran en perder cosas. Y esta semana Horacio encontró, como dijo él, debajo de una mesa, sin mantel la mesa, ¿no? Aclaramos, la ejecución presupuestaria del año 2007 de la municipalidad y el primer trimestre del año 2008 de la misma. Y como uno a veces dice, bueno, ejecución presupuestaria, presupuesto, hay una serie de elementos que por ahí uno no conoce. Y básicamente, Horacio, vos que estás más al tanto del tema, ¿qué es una ejecución presupuestaria y cuál es el sentido de hacer una? Porque bueno, supuestamente uno gasta plata y después tiene que rendir cuentas sobre eso. ¿A quién le rinde cuenta? Si se rinde cuenta, si no se hace, si eso tiene que ser aprobado por alguien. Bueno, un poco informarnos cómo es la situación de ese trámite. Bueno, la ejecución presupuestaria en realidad es el cierre de un proceso administrativo contable que está es por ley, normado, fijado por ley. En Tucumán tenemos la ley orgánica de las municipalidades que rige para todas las municipalidades menos para la capital, que es una ley de la dictadura, de la época de la dictadura. El proceso administrativo contable de los municipios es el siguiente. El año anterior a ejecutar se elabora lo que se llama el presupuesto. Se presupone, mediante ese instrumento, se presupone cuál va a ser la cantidad de dinero que va a llegar al municipio, sea por recaudación propia, por coparticipación o por diferentes o por programas nacionales o por lo que fuera. Se presupone que va a llegar una determinada cantidad de dinero. Y se presupone, se establece cómo sería la ejecución de ese gasto y en qué se utilizaría ese dinero. En pago de sueldo, en todo lo que tiene que ver con lo previsional, en compra de insumos, de equipamiento, en obras. Eso se elabora, según la ley, a más tardar en septiembre, es decir, 3 meses antes del año en que se iniciaría ese presupuesto, en que se pondría en marcha ese presupuesto. La ejecución presupuestaria de la que estamos hablando tiene que ver con el presupuesto municipal que se aprobó en el año 2006 y que se ejecutó en el año 2007. Pero la misma ley orgánica establece que durante el año de ejecución de presupuesto, el Poder Ejecutivo Municipal tiene que mandar de manera trimestral, un balance de manera trimestral de cómo efectivamente se está ejecutando ese dinero, o se está invirtiendo o gastando ese dinero. Lo tiene que mandar al Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante, la principal tarea, la principal función que tiene el Consejo Deliberante es justamente la de controlar las cuentas municipales. Entonces, durante el año de ejecución del presupuesto, el Ejecutivo Municipal tiene que mandar una rendición de cuentas de gasto de manera trimestral para ser aprobado por el Consejo Deliberante. Y al año siguiente, tiene hasta el 31 de marzo del año siguiente, para enviar lo que se llama la ejecución presupuestaria del año fiscal, es decir, el balance completo del dinero utilizado. Bueno, ese tipo de instrumentos, ya sea presupuesto, ya sea ejecución fiscal, tanto las trimestrales como los anuales, siempre resultaron ser secreto de Estado. Nunca se pudieron encontrar, nunca se pudieron compartir, a pesar de que la ley establece que son documentos públicos. Es decir, la ley establece que son una documentación pública que tendría que estar al acceso de cualquier persona. Sin embargo, esto no ha ocurrido casi nunca. Y bueno, vos lo decías, yo también lo comenté, digamos, de que yo tuve la suerte de encontrarme con eso y lo tengo acá. Entonces, para decirlo, en resumen, la cuenta de inversión, lo que se llama cuenta de inversión, ejercicio fiscal año 2007, es la rendición de cuentas que el Ejecutivo Municipal le manda al Consejo Deliberante para su tratamiento y su aprobación. Porque este es el tema. Las ejecuciones fiscales necesitan de la aprobación del Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante es el organismo encargado de controlar esas cuentas. Y necesita. Tiene tal dimensión de control que necesita la mayoría especial de 2/3 de los votos para ser aprobada, que en el caso del Consejo Deliberante de Tafí Viejo son 12 miembros, necesita, si están los 12 miembros presentes, 8 votos como mínimo para ser aprobado. Este proceso en Tafí Viejo se inició bastante atrasado en relación a los tiempos exigidos por ley, porque el Poder Ejecutivo Municipal tenía tiempo hasta el 31 de marzo de este año para mandar esto, y lo mandó hace muy poco tiempo. Es más, la nota donde le elevan al presidente del Consejo Deliberante le elevan en la ejecución presupuestaria del año pasado, del 2007, es del 30 de mayo del 2008. Pero en realidad, eso no es así, esto fue entregado hace menos de 20 días a los concejales. Y de todas maneras el 30 de mayo ya es tarde, porque tendría que haber sido el 31 de marzo. Pero bueno, y ahí también hay una cosa muy interesante para ver, porque ambos ejecuciones presupuestarias, esto para empezar a entrar un poquito en el terreno, ambas ejecuciones presupuestarias obviamente son enviadas al Consejo Deliberante con la firma del intendente. Pero todas las planillas que donde aparece la ejecución presupuestaria están firmadas por la subcontadora general del municipio, que es una figura muy sui generis, la subcontadora general del municipio, porque legalmente la ley orgánica establece que los municipios tienen una figura que se llama, una figura legal que se llama contador general del municipio. El contador general del municipio, a los efectos legales, a los efectos administrativos, cumple la tarea de ser más o menos algo parecido al Tribunal de Cuentas, lo que vendría a ser el Tribunal de Cuentas para la provincia, lo que vendría a ser la SIGEM en la nación. Es la persona encargada de controlar las cuentas, de dar un ok o visar o determinar cómo están las cuentas. El contador general del municipio, al ser una figura tan especial, es nombrado, es decir, es propuesto por el intendente, pero necesita del acuerdo de los concejales. Porque ese acuerdo de los concejales es lo que garantiza a ese funcionario un cierto nivel de independencia con el Poder Ejecutivo al que debe controlar. Bien. En Tafí Viejo tenemos que el contador general del municipio, el señor contador González, ha pedido licencia, está en licencia. Entonces el municipio ha hecho una cuestión ahí, un menjunje jurídico, y ha creado un cargo que no existe, que es el subcontador general del municipio. Porque la ley establece claramente que en caso de que el contador general del municipio pida licencia o esté enfermo, se vaya de vacaciones, lo tiene que reemplazar a alguien que ocupe su lugar, pero con las mismas prerrogativas legales que tiene el contador general. Es decir, que tiene que ser propuesto por el Ejecutivo, tiene que ser aceptado y aprobado por el Consejo con una mayoría especial, y determinar el tiempo por el cual va a ocupar ese cargo. Es decir, si el Contador General del municipio nombrado pide 30 días de licencia, lo que corresponde es que el Ejecutivo proponga su reemplazo, el Consejo Deliberante lo apruebe por esos 30 días que el Contador General va a estar de licencia. En este caso es claro que, clarísimo, la contadora Bazán de Carrizo no tiene esa legalidad, no está aceptada por el Consejo Deliberante, y entonces han creado el cargo de subcontadora general del municipio, que en realidad legalmente no existe. Bueno, esta contadora es la que firma. Es probable que al no ser establecido este cargo en forma legal, o digamos dentro del marco que lo plantea los estatutos municipales, que todo lo que esta mujer haga pueda ser producto de, o el día de mañana pueda generar acciones legales. Es posible, porque en realidad ella está haciendo está aprobando actos administrativos y contables sin tener la legalidad para hacerlo. Es una cosa muy seria lo que está haciendo. Es una cosa muy seria. Pero esto no queda solamente ahí. Si seguimos encima, fíjate lo siguiente. Ella firma todas las planillas. Acá está la firma de ella, el sello. Contadora Pública Nacional, María Cristina Bazán de Carrizo. Aclaramos que la mujer... Subcontadora General del Municipio de Tafí Viejo firma todo esto, que el Intendente Municipal se lo envía al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Mario Alfredo Carrizo. El marido. Que es el marido. Dios mío. Entonces. ¿No hay una cuestión ética en el marido? hay una incompatibilidad manifiesta. Yo ya lo publiqué eso en mi revista, pero bueno, ahí estamos. Bueno, entrando ya de lleno al tema del que en realidad es larguísimo para hablar, podríamos estar horas hablando, así que vamos a hacer algunas apreciaciones que tienen que ver con la cuenta de inversión. Hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, mira, del 100% de los ingresos totales, solamente corresponde a la municipalidad de ingresos genuinos municipales el 6,28%. El resto, el 93,72%, es coparticipación o fondos provinciales o nacionales. Esto indica claramente una dependencia económica y por lo tanto política con respecto a la nación y la provincia muy importante. Y además, si nos fijamos en el 93,72% que es provincial y nacional, encontramos con que el fondo fiduciario sueldo es el 36,05%. Con eso, se le paga los sueldos a todo el personal municipal, incluyendo funcionarios, concejales, todo eso. El fondo de desarrollo del interior, el fondo fiduciario de sueldo es dinero que viene de la provincia. El fondo de desarrollo del interior, que es un 15,45% del total, viene de nación. Y el fondo fiduciario obras, con el 12,47%, viene de provincia. El informe aclara el tema de que la escasa participación, pone en evidencia la escasa participación de los ingresos genuinos, y adjudica en realidad a que las contribuciones municipales tienen importes mínimos y máximos muy desactualizados, y a una cultura del no pago por parte de los tafiseños. Si recordamos, este año hubo un conflicto justamente con el tema ese de que era el intento de la municipalidad de aumentar las tasas municipales de una manera bastante fuerte, y además ponerla para el cobro en la boleta de luz, cosa que implicaría casi una obligatoriedad de las personas para pagarlo. Que eso, ese es otro tema que todavía no está resuelto, ¿no? Que eso tendríamos que volverlo a ver. Los restantes ingresos, y también aclara que los ingresos por participación nacional y provincial y el Fondo de Desarrollo del Interior no son en realidad ingresos genuinos a la municipalidad, porque en su totalidad son retenidos por el gobierno de la provincia para afrontar, según dice el informe, afrontar el pago de deudas municipales por créditos bancarios, que no se aclara cuáles son y de qué monto son, otros préstamos, aportes previsionales y contribuciones sociales. Es decir, que todo el dinero que llega de coparticipación nacional y de provincial y Fondo de Desarrollo del Interior, en realidad no llega al municipio, sino que se lo retiene la provincia. Los restantes ingresos, dice, sirven para financiar el déficit provocado por la baja recaudación. Y son asistencia financiera reintegrable, que son las sumas recibidas por el gobierno provincial para afrontar el tema de los aumentos de sueldos. Asistencia financiera no reintegrable, que eso viene de Nación, y esto es muy interesante. Asistencia financiera no es reintegrable, así que no hay que devolverla, pero sí hay que rendir las cuentas. Estaba presupuestado para el año 2007 800.000 pesos de asistencia financiera no reintegrable, y en realidad se recibió 395.450 pesos. Eso fue lo que... Y dice el informe, eso está destinado a cubrir desfasajes financieros, subvenciones y, entre paréntesis, dice, ayuda a la organización de desocupados barrios de pie y pago por trabajos comunitarios y asistencias sociales. Sería bueno saber de esos 395.450 pesos que llegaron el año pasado para asistencia financiera no reintegrable, cuántos fueron a barrios de pie, ¿no? Sería interesante. Y bueno, después están los programas varios del Fondo de la Nación, que son para financiar obras de infraestructura, y fondo fiduciario destinado a pagar obras y pago de sueldo. Bueno, otra apostilla, ya para ir cortando, porque la verdad que yo me aburro con los números, la encontramos en la planilla de recursos, porque aparte en la planilla hay una planilla especial que viene de cuánto entran los recursos mes a mes durante todo el año, cuánto fue entrando mes a mes. El promedio de lo recibido en el mes, de mes a mes, fue del orden de los 3 millones de pesos. En casi todo, 2.800.000, 3.500.000, 3.000.000. En ese orden andaba circulando casi todos los meses. Menos uno. Menos un mes. Que fue en agosto del año pasado. Que recibió el municipio 6.202.736,94 pesos. Yo digo, debe haber pasado algo importante en agosto del año pasado, que haya necesitado una inyección especial de fondos, que haya demandado mucho dinero de parte del Estado, porque pasar de un promedio de 3 millones a 6 millones, el doble, más del doble en realidad, en agosto. Vos, Santiago, ¿te acordás de algo de agosto del año pasado? Yo sé que es el cumpleaños de mi mamá. Yo sé que en agosto del año pasado es el día del éxodo jujeño, sin ir más lejos. Pero... ¿te acordás? No, no. Tengo problemas. Tengo graves problemas de memoria. Pero ahí pasó, hubo elecciones. ¿En agosto fue? ¿Es las internas? No, no. La, las elecciones provinciales. Tienes razón, mira. Uy, yo estoy desactualizado. Pero tienes razón, elecciones. Claro. Bueno, pero ¿qué tiene que ver las elecciones? Supuestamente cada partido paga sus gastos. ¿O estamos pagando las elecciones de otra gente? Bueno, no sé. Ahora, para terminar, una muy mala noticia para algunos funcionarios. Muy mala noticia. En la planilla personal, en el rubro personal, subrubro personal de gabinete, tiene un presupuesto anual de 350 mil pesos. Pero en el primer trimestre del año, de este año 2008, ya se van ejecutando 136 mil. Es casi un 40% del total. Si consideramos que quedan tres trimestres, la cifra no da. Así que quedan dos posibilidades: o se achicaría la planta del personal de gabinete, o se reduciría su sueldo. Así que yo, que soy muchacho, me empiezo a poner nervioso y empiezo a preocuparme y empiezo a ver. Así que bueno, esas son algunas de las cositas que tenemos. Después vamos a seguir con el tema de los contratos, que hay algunos contratos que son desopilantes. Acá sigue Santiago. Sí, bueno, a todo esto hay que ir viendo de que esta ejecución presupuestaria necesita la aprobación del Consejo Deliberante. Y uno que, bueno, yo no soy contador público nacional y en realidad los números a veces me marean. Pero uno mirándolo ya de sopetón, de primera instancia, igual que el presupuesto, se da cuenta de que hay cosas que por lo menos necesitan algún nivel de explicación. Yo calculo, pues no tengo la información completa, pero vos, Horacio, que estuviste ahí, que seguiste este tema, que hubo una fuerte discusión dentro del Consejo Deliberante. Esto va a ser la crónica de esas discusiones y cómo se resolvieron esas discusiones y cómo nuestros representantes luchan por nuestros intereses. Va a ser parte de la siguiente ronda del programa. Así que bueno, si están por ahí, quédense, que vienen cositas un poco desopilantes. Ahora seguimos con la música de la mano de el Juanchi.